mente vigilado por los agentes secretos de la CIA. Hace tiempo se han perdido las pistas del Dr. Rigel. Solo se sabe que está a salvo y que su escuela fue tomada secretamente por un grupo de agentes rusos de la sección parapsicología de la KGB. El equipo SI de los Estados Unidos trató de acercarse a los militares rusos en la época de la Guerra Fría, disfrazados de diplomáticos, periodistas, artistas, turistas. Vagaron y vagan por las calles de Moscú en busca de direcciones especiales. Luego se ubican cerca y se concentran en leer los pensamientos de algún mariscal soviético. Así en todo el mundo. En la actualidad, la guerra psicológica ha comenzado. Tú también puedes estar vigilado en este presente. Los H.B.M. funcionan así, sin ninguna duda. Guerras parapsíquicas y el grupo SD. Los hombres de negro desarrollan una guerra secreta, fría, que procede de la noche de los tiempos. Ellos son los encargados de desencadenar un conflicto bélico cuando los puntos de mira de potencias tales como Estados Unidos, China, Rusia o Alemania se dirigen hacia nuevos descubrimientos nucleares o avances tecnológicos tal vez demasiado peligrosos para sus intereses personales. Como dijimos, esta problemática supera los hechos ovni y parapsicológicos, como han analizado frecuentemente otros autores. El secreto de la guerra nazi no se basó solamente en una campaña de apogeo logística sumamente importante, sino que gran parte de su desarrollo estuvo asentado en el estricto seguimiento de las normas de un libro secreto que obraba en poder del Tercer Reich, y que había llegado a sus manos por medio de un anciano desconocido cuyo origen era judío. Dicho desconocido exigió en pago del libro la suma de 700 mil millones de francos, dinero que nunca llegó a sus manos, pero en cambio el libro sí salió de sus manos. Da la casualidad que el anciano judío exigía en pago una suma que era idéntica al monto total del capital del que era propietario Adolf Hitler. Adolf Eichmann fue el último en saber dónde se encontraba el diabólico libro, y por expreso encargo del Führer enterró francos y libro, en el Blanalm. A partir de ese momento comenzó la acción simultánea del espionaje, los hombres de negro y la organización SB. Nunca se pudo descubrir el lugar exacto donde yacía el tesoro, pues Adolf Eichmann nunca dijo dónde lo había escondido, y luego, como es de conocimiento público, escapó a la Argentina y se perdió dentro de ese enorme país hasta que lo encontraron y lo llevaron a Israel para juzgarlo con posterior muerte, guardándose así el gran secreto. Pero hubo alguien que sabía dónde estaba el secreto del Tercer Reich, que no eran precisamente los 700 mil millones de francos, sino el famoso libro, un libro que hablaba de una guerra táctica en donde se daba conocimiento del uso y montaje de máquinas minúsculas con potencial de elevadísima magnitud mortífera. Pero ese libro estaba maldito, la leyenda decía que era un libro con el que jamás se podría comerciar, ese libro no se vendía ni se compraba, simplemente se entregaba, y Adolf Hitler quiso comprarlo. El Sinn Bet israelí es, en la actualidad, uno de los servicios secretos más célebres y más temidos en todo el mundo. La sigla SBI es temida por aquellos cuyas actividades de contraespionaje puedan ser detectadas por el Sinn Bet. Primitivamente, el Sinn Bet estaba formado por un pequeño puñado de hombres que no llegaban a 20 personas. Luego, comenzó a crecer la organización y hoy son cientos que se encuentran situados estratégicamente por todo el mundo, entre sus filas militan unos extraños caballeros vestidos de negro. Adolf Eichmann fue detenido por esa organización e interrogado exhaustivamente. El motivo, además de las muertes y atrocidades que realizó, era averiguar la ubicación exacta del tesoro del Tercer Reich, 700 mil millones de francos, y el misterioso libro cuya turbia historia inquieta a más de uno, y sobre todo a aquel que sabe dónde está escondido. Las averiguaciones no llegaron a ninguna parte y mediante la implantación de sensores de mando en determinadas y específicas áreas cerebrales, entre otras el hipotálamo, se comenzó a crear lo que Adolf Hitler llamó equivocadamente la nueva raza. Estos agentes secretos, poseedores de cerebros teledirigidos realizaron acciones macabras, pero cuando el Tercer Reich murió, los hombres con sensores implantados quedaron sin control. No obstante, cumplieron una última misión que les había sido encomendada desde un principio, esconder en un lugar inaccesible pero determinado toda la fortuna de Adolf Hitler, el manuscrito y los 700 mil millones de francos. Hacia 1946, un austríaco llamado Bernard Klinger se presentó ante las autoridades del Deuxième Bureau francés, alegando saber el lugar exacto donde se había escondido el fabuloso tesoro. Se refería al lago Toplitz, en pleno centro de los Alpes austríacos. El gran tesoro nazi. Si bien los agentes franceses tomaron buena nota de la información, el hecho no trascendió hasta que en el año 1952, durante el mes de agosto, desaparecieron dos jóvenes alemanes, quienes antes de partir de sus respectivos hogares manifestaron a sus familias que salían de pesca hacia el lago Toplitz. Sus nombres eran Kurt Herrens y Hans Heller. El cuerpo del primero fue encontrado sin vida, decapitado, y al fondo de un precipicio. Al segundo, nadie volvió a verlo jamás. Dos alegres alpinistas, Helmut Mayr y Ludwig Iger, partieron una clara mañana de mayo de 1958 a escalar la ladera oeste de una de las montañas que protegen el lago Toplitz. Los encontraron asesinados. En la mano de uno de ellos se halló un trozo de tela de lana negra. Los hombres de negro continuaban en su lucha contra el conocimiento oculto. Pero la organización de los HDN no sabía que no era precisamente ese el lugar donde los agentes secretos electrónicos del Tercer Reich habían ocultado el tesoro. Lo sabía Adolf Eichmann, y otro personaje, el sucesor de Hitler, que también se llevó a la tumba el secreto, Martin Bormann, para muchos el esperado formador del Cuarto Reich. Durante mucho tiempo, en las páginas de Cuarta Dimensión, se publicaron extensos y pormenorizados artículos sobre el nazismo mágico, escritos por un talentoso periodista, hoy profesor de inglés, Juan Norberto Conte, donde se mostraron hechos que conmocionaron a nuestros sectores por la excelencia de la fuente investigativa. Hoy es primera plana periodística el famoso gran tesoro nazi. El uso de la invisibilidad. Sospecho que es uno de los sueños más acariciados por la mayoría de los hombres. Arthur C. Clarke. El hombre invisible, es una fantasía que no ha dejado de inquietar a la ciencia, pues en términos generales, no constituye una flagrante violación de las leyes de la naturaleza. De hecho, existen elementos que no pueden ser vistos. La mayoría de los gases son invisibles, también lo son algunos líquidos y bajo determinadas circunstancias unos cuantos sólidos son tan difíciles de ver como el aire. Sin embargo, la idea de la invisibilidad objetiva del hombre pertenece naturalmente al ámbito de la fantasía científica. De todos los creadores que han abordado el tema a partir de Quirino de Bergerac, el más difundido y celebrado ha sido sin duda, H.G. Wells, cuya novela, El hombre invisible, puede considerarse como un clásico del género fantástico. Aunque esta confesión me haga parecer algo ridículo o atrasado, ha escrito Arthur C. Clarke, considero que uno de los grandes momentos del cine fue cuando Claude Rains, que encarnó en un film memorable, al personaje de Wells, se quitaba los vendajes de la cabeza. Y dentro de los mismos no habría absolutamente nada. A pesar de su argumento lineal, demasiado simplista para nuestra época sofisticada, la novela de Wells aportaba algunos conceptos de interés sobre la fabulosa transmutación. La invisibilidad, comentaba el protagonista, depende de la acción de los cuerpos visibles sobre la luz. Un cuerpo, o absorbe la luz o la refleja o la refracta. Si se coloca una lámina de vidrio ordinario en algún líquido más denso que el agua, se desvanecerá totalmente, por cuanto la luz que pasa del agua al vidrio solo es reflejada y refractada muy débilmente. Si se rompe una lámina de vidrio y se reducen a polvo los fragmentos, el vidrio se hace mucho más visible que antes, se convierte en un polvo claro, opaco. Esto se explica porque la pulverización multiplica las superficies del vidrio en que se produce la refracción y reflexión. En la lámina de vidrio solo existen dos superficies, en el polvo, en cambio, la luz es reflejada o refractada por cada grano que hiere, mientras que muy poca lo atraviesa directamente. Pero si el vidrio blanco pulverizado se introduce en el agua, desaparece enseguida, pues tienen poco más o menos la misma característica. Una cosa transparente se hace invisible cuando se la coloca en cualquier medio de la misma condición refractiva. El papel, por ejemplo, está hecho de fibras transparentes y solo es blanco y opaco por la misma razón que el polvo de vidrio. Si el papel blanco se aceita, llenando con el líquido los intersticios entre las partículas, de modo que no haya refracción o reflexión sino en las superficies, se hará transparente como el vidrio. Y no solo el papel, sucedería lo mismo con la fibra de algodón, la fibra de cáñamo, la fibra leñosa, los huesos, la carne, el cabello, las uñas y los nervios. Todo el organismo humano, excepto el rojo de la sangre y el pigmento negro del pelo, está formado de tejido transparente, incoloro. El hombre invisible sería ciego. Estas apreciaciones, tal vez superficiales, pero no exentas de audacia, resultaron un buen prólogo para el extraordinario suceso. Griffin, el personaje de Wells, agregó al hecho de ser albino un supuesto descubrimiento en fisiología referente a la decoloración de la sangre y el cuadro quedó de esa manera hábilmente compuesto. Luego, con un misterioso aparato completó la obra, rebajando la característica de refracción de su cuerpo. Hasta aquí los recursos imaginativos de uno de los escritores más notables de nuestro tiempo. Sin embargo, más allá del dominio de la fantasía se han realizado numerosos esfuerzos por arribar a tales resultados. Se trató especialmente de otorgar al cuerpo humano un índice de refracción semejante al del aire. Pero dicho índice, varía con el lugar y en un mismo lugar, con el tiempo. Particularmente, depende del vapor de agua contenido en la atmósfera. ¿Cómo conseguir entonces que las diferentes partes del cuerpo, diferentes desde el punto de vista óptico, puedan adquirir en cierto momento un índice de refracción igual al del aire y seguir fieles a las variaciones de ese índice? Todo parece indicar que la invisibilidad, aunque perfectamente lograda en un instante preciso, no podría permanecer sino en condiciones excepcionales. Existe aún otra objeción, más seria todavía. Mauricio Renard, la señaló en su obra, El hombre que deseaba ser invisible, y dentro del ámbito de la fantasía destruye también las pretensiones del famoso profesor Griffin. El hombre invisible es esencialmente un ser cuyos tejidos dejan pasar los rayos luminosos como si no existieran. Los tejidos de los ojos no escapan a esa regla. Son incapaces de absorber la luz para convertirla en sensaciones luminosas, por lo cual, lógicamente, un hombre invisible es también un hombre ciego. Ese es el triste epílogo del héroe Bernard. Privado del uso de sus ojos al terminar su experimento, se imagina realmente invisible, creencia en la que lo mantienen piadosamente sus padres. La vibración y la hipnosis. Otro de los métodos posibles para lograr la invisibilidad es de las vibraciones. Aunque altamente improbable, es algo más plausible que la ingenua operación química ideada por Wells. Se basa en una analogía familiar. Todo el mundo sabe cómo se desvanecen las aspas de un ventilador eléctrico cuando el aparato está en marcha a gran velocidad. Supongamos ahora que todos los átomos de nuestro cuerpo pudieran vibrar o oscilar a una frecuencia lo bastante alta como para tornar el cuerpo invisible. La analogía es apasionante, pero engañosa, pues no vemos a través de las aspas, sino por detrás de ellas. Además existe otra complicación más desafortunada. La vibración significa calor y nuestras moléculas y átomos trabajan ya lo más deprisa que podemos resistir. Antes de que un hombre lograse la invisibilidad quedaría incinerado. Como se ve, los caminos parecen cerrarse, pero aún quedan sorprendentes vías de acceso, por ejemplo, hacia la invisibilidad subjetiva. Un hipnotizador experto puede persuadir a un sujeto de que no vea a cierta persona y es tal el poder de la mente humana que el sujeto se convence totalmente de ello. Esto es casi tan sorprendente como una invisibilidad genuina, y sugiere que, en las debidas circunstancias y bajo las influencias adecuadas, una persona u objeto podría efectivamente quedar invisible para un grupo de personas que estuvieran seguras de hallarse en plena posesión de todos sus sentidos. Al margen de esta invisibilidad subjetiva, restan aún dos posibilidades. La primera podría ser la del hombre que atraviesa los muros, y la última, ubicada en plena fantasía, el acceso de un ser al mundo de la cuarta dimensión. Y sin los trucos de David Copperfield. Sólidos que se interpenetran. El escritor de anticipación Murray Leinster ha hecho diversos aportes sobre el tema de la interpenetración de la materia. En una de sus obras señala que los cuerpos sólidos son prácticamente espacio vacío, únicamente puntos de electricidad en un enorme vacío. Los espacios internos de los átomos son, en proporción, tan grandes como los existentes entre los planetas y las estrellas. Igual que dos sistemas solares, o incluso dos galaxias pueden pasar, una a través de otra, sin que tenga lugar una sola colisión física, así dos sólidos podrían interpenetrarse si supieran cómo hacerlo. Al respecto, Leinster emplea una ingeniosa analogía. Dos juegos de cartas pueden ser pasados uno a través de otro, sin resistencia alguna, si se mantienen bien paralelos. Mezclémoslos de forma que las cartas apunten en todas direcciones y ya será imposible. Lo que se necesita es un campo polarizante, que oriente todos los átomos de un cuerpo, si eso se consigue, dos sólidos podrán deslizarse uno a través de otro como los juegos de cartas paralelos. Es cierto que el sistema solar y las galaxias pueden interpenetrarse sin ninguna colisión física, pero la experiencia deja una marca indeleble en el conjunto de ambos sistemas. De igual forma, si dos objetos pasan uno a través del otro, las fuerzas entre sus átomos y moléculas producirían tantos cambios que quedarían alteradas las materias hasta ser irreconocibles. Los gases y los líquidos pueden interpenetrarse porque casi no tienen estructura interna, son amorfos y ningún cambio en la disposición de sus átomos causa en ellos la menor diferencia. Pero los sólidos poseen una estructura interna muy compleja que es mantenida por diversas fuerzas energéticas. Si éstas se alteran, el cuerpo se convierte en otra cosa y el proceso no puede ser cambiado. Cualquiera que lo dude puede tratar de reconstruir un huevo roto, y esto no sería sino un problema pequeño en comparación con la restauración de dos sólidos que se hubiesen interpenetrado. Existe finalmente una ruta, por ahora prácticamente desconocida, que podría eventualmente conducir a la cuarta dimensión. Pero aquí llegamos al área brumosa de la hipergeometría y de las limitaciones sensoriales. Todo se desvanece en especulaciones ingeniosas mientras el hombre se debate frente al muro de sus condicionamientos. La historia del joven profesor Griffin cuyos miembros se hacían cristalinos, los huesos y las arterias se desvanecían, los pequeños nervios blancos eran los últimos en volatilizarse. Quedará por mucho tiempo, y tal vez para siempre, como la del héroe de una proeza imposible. Sin embargo, solo el futuro con sus imprevisibles avances científicos podrá decir la última palabra sobre la realización de esta ambición extremada del hombre. Esta es otra técnica que usan los HBN, ¿recuerdan Bahía Blanca? Ya se conoce el avión que el radar no puede ver. En el futuro será una realidad la última gran teoría de Einstein, la teoría de los campos unificados, utilizada en el famoso experimento Filadelfia. Con toda seguridad, se llegará a la invisibilidad. Los sin sombre, poderosos señores, dueños de la Tierra. Desde la más remota antigüedad, se habla de ellos con respeto y temor. Son voluntades superiores que condicionan el curso de la historia conforme a enigmáticas finalidades solo por ellos conocidas. Pueblos e individuos son señalados para cumplir destinos y así el devenir humano no es un ciego acontecer del azar sino un camino predeterminado. Gustavo Meyrink, en su obra, El Dominico Blanco, lo define como un grupo de hombres que rigen los destinos humanos para evitar el caos y orientar a la sociedad hacia un plano de justicia accesible a todos. Este gobierno oculto se serviría de emisarios que actuarían en el seno de la sociedad humana, sirviendo ciegamente a los desconocidos en el cumplimiento de sus objetivos. Provistos de excepcionales poderes, los emisarios se ubican cerca de los grandes conductores y líderes, influenciando su voluntad o imponiendo directamente sobre su mente las directivas que se desean alcanzar. Benjamin Disraeli, estadista inglés, y el mismo Lenin, lo dejaron entrever al afirmar que por encima de lo conocido, existían hombres enigmáticos que eran quienes verdaderamente imprimían las determinantes históricas. No obstante sus altruistas declaraciones, los superiores superponen sus objetivos a cualquier consideración humanitaria, ya que el fin justificaría, según su filosofía, los medios, y si es necesario se echará mano de cualquier recurso para el cumplimiento de sus designios. Un personaje de la historia, para el juicio humano, puede haber sido nefasto, pero para ellos útil. Entonces lo dimensionarán con un poder increíble. Por ejemplo Attila, o Hitler. Sobre este último se sabe bastante acerca de la influencia que sobre él ejercía la dominación invisible. Timothy Ignatz Fredrick Lincoln, en 1919 fue consejero del general Ludendorff, el hombre que inyectó a Alemania, desde aquel entonces, odio ciego a los judíos y masones. Y de él se sabe que estaba muy complicado con la orden iniciática Ordo Templi Orientis, fraternidad oculta que sostiene la creencia de los superiores desconocidos. Más tarde se constituyó en la eminencia gris del partido nazi durante los primeros años. En la década del 20, viajó al Tíbet según parece a concertar un pacto con altas jerarquías del poder invisible. Se menciona el nombre de, el Lama de los Guantes Verdes, misterioso designatario que serviría de enlace entre los humanos y los superiores. Por él quedaría acordada la utilización de Hitler, irrefrenable megalómano, pero poseedor de una notable mediunidad, con capacidad para recibir con facilidad órdenes y directivas mentales del mundo invisible. No creemos que Hitler sirviera conscientemente a ningún tipo de directivas esotéricas, se lo hubiera impedido su tremendo orgullo y vanidad, pero las fuerzas que sobre él pesaban, ejercían influencia, sutilmente, por inserción de tendencias e inclinaciones en el nivel subconsciente. Pero lo que aterra son los propósitos que inspiraban este plan. Otorgaban poder y victoria sobre los pueblos del mundo con el compromiso de implantar una filosofía de selección y discernimiento racial, con exterminio de los inadaptados e inadaptables. No conocemos en detalle la urdimbre política de los tiempos muy viejos de la historia, pero ciertos episodios delatan ocultos designios. Hace más de 3.500 años reinó en el Alto y Bajo Egipto, el faraón Akenatón. De él podrán decir lo que quieran algunos historiadores egiptólogos, pero lo cierto es que fue el gran reformador religioso de la antigüedad. Lo que resta aún averiguar es si la gran reforma que impuso en la religión fue inspirada o producto de su propio discernimiento. Las fechas de su vida y su muerte son inciertas, y según la destacada historiadora de Roche Noblecourt existiría la posibilidad de que hubiera preparado su reforma a la edad de 9 años. Esto es inadmisible y debe admitirse una vez más la existencia de un personaje cercano a su trono como fuente de inspiración. Tal vez alguien llamado Padre Divino Ay, personaje de un exagerado misticismo, quien a la muerte de Amenofis III, el rey hereje, había desatado una persecución contra las imágenes de los dioses, rompiéndolas, y asesinado cruelmente a sus sacerdotes, hasta el punto de que le llamaban el gran perverso. En fin, un verdadero Hitler de la remota antigüedad, tal vez conectado a un poder invisible superior. Más cerca de nuestros tiempos, durante los dos últimos siglos, existieron varias eminencias grises, surgidas de un ignorado trasmundo, que desempeñaron un papel demiúrgico en el curso de la historia moderna. A Cagliostro se le atribuye participación ideológica en la preparación subterránea de la Revolución Francesa, y el conde de Saint-Germain, entre 1752 y 1762, participa de las intrigas diplomáticas y es servidor, consejero y hasta espía de Luis XV. Ambos, Cagliostro y Saint-Germain, pertenecen a logias secretas esotéricas. De ellos se dice que si bien aparentemente parecían responder a los intereses de algún rey o príncipe, en verdad no actuaban para nadie terrenal y respondían plenamente a potencias invisibles, quienes deseaban el desarrollo de una política de revoluciones en Europa que debilitara el poder de las monarquías, permitiendo el surgimiento de ideas renovadoras. La otra cara hace de Saint-Germain un maestro ascendido, posiblemente, en otra encarnación. De los superiores se menciona como natural residencia lugares subterráneos desde donde crecían su gobierno sobre la tierra. Zambaya, el Agartha, cavernas bajo los Andes, o tal vez el fondo de algún océano. Pero los grandes iniciados saben que estos sitios solo cubren parte de las posibilidades multiubicadas de estas potencias invisibles. Lo que sí parece cierto, es que escogen a sus emisarios entre destacados miembros de sociedades iniciáticas, algunas tradicionales y otras casi desconocidas, pero de viejísimo data. Rosacruces, masones, teósofos, las más conocidas, pero no las más importantes de las sociedades esotéricas, que imparten enseñanza a sus discípulos sobre la base que constituye la parte visible de un gobierno oculto, integrado por aquellos que han alcanzado los más altos grados de la iniciación. Véase mi libro El Reino Subterráneo. Hay registros, claros y terminantes, de la participación, directa o secreta, de esas sociedades en hechos de trascendencia histórica. Especialmente a la masonería se la ha señalado infinidad de veces como ejecutora ideológica de revoluciones, guerras y movimientos sociales de significación. Hasta tal punto es clara esa actividad que unas veces se lo ha declarado y otras denunciado públicamente con aporte de pruebas inobjetables. El reciente caso del juicio seguido en Europa a destacados hombres de gobierno por su integración masónica es índice claro de la profundidad de la penetración en esferas oficiales de sus miembros. Ibed al-Beidre, por muchos conceptos notable y extraño esaterista, define como ideal programado por los superiores desconocidos en materia de gobierno terrenal la constitución, por encima de las naciones y sus estructuras, de un superestado, en manos de iniciados, el cual regularía, sobre bases místico-filosóficas, el curso global de las sociedades humanas fijando las finalidades y límites de la civilización en lo tecnológico y cultural. La interpretación de este pensamiento es clara, no así su filosofía. Cada pueblo, país, estado o núcleo humano, se daría libremente el gobierno acorde con su estilo de vida, determinantes históricas, culturales, raciales, religiosas y las socioeconómicas que impongan el medio del único con su riqueza o su pobreza. Pero las líneas esenciales, aquellas que hacen al destino del ser humano como criatura cósmica, serán impuestas por el gobierno de los superiores desconocidos. Para lograrlo, el colegio oculto viene actuando, en la historia humana, interviniendo en los grandes eventos que transforman y orientan su curso. No importa si se desata una revolución o una guerra, o si se debe eliminar algún personaje político que dificulta sus planes o encumbrar a un semidemente para que sea una pieza útil en su juego. Los valores morales quedan rebasados por las grandes finalidades perseguidas. Las sociedades iniciáticas tienen como función de esta política sinárquica, la organización y preparación de sus miembros proporcionándoles conocimientos, gradualmente, hasta constituirlos en los grados altos, en adeptos integrados e identificados con sus enseñanzas. Estas sociedades actúan, casi siempre, como una organización, dando fuerza con el respaldo global de sus integrantes a la acción ideológica. Sin embargo, los desconocidos utilizan a menudo a individuos, sin ninguna preparación ocultista, para llevar a cabo hechos que hacen a sus propósitos. Es que ellos poseen condiciones que los constituyen en sujetos especiales para ciertos actos que consideran útiles a su causa. Prescinden entonces de emisarios y establecen una conexión directa. Se presenta a los elegidos en forma impactante. Si es necesario, por ejemplo, avivar el fuego místico religioso, su presentación reunirá la majestad y pureza de todo aquello que el receptor elegido considera como santo y digno. En ese marco impartirá un pedido o una orden para que se cumpla, misión que dejará a la responsabilidad y esfuerzo del privilegiado con el milagro. Pero muchas veces se prescinde de toda espectacularidad y se recurre a la vía telepática o auditiva. Un líder político, social o religioso, debe ser eliminado porque con su muerte se enaltecería ciertos valores que ellos consideran valiosos o simplemente porque los dificulte. Después los ejecutores declararán que han sido impelidos a efectuar su crimen por una fuerza u orden que no podían resistir. Juana de Arco escuchaba constantemente voces que le indicaban su misión de liberar a Francia del dominio inglés. Pero también las escuchó el asesino de Kennedy, y muchísimos hombres más que mediante actos violentos interfirieron en el curso normal de la historia. Lo que es incomprensible para nuestros sentimientos y forma de comprender es la aparente despreocupación de las fuerzas superiores, por la suerte que les pueda caber a sus servidores luego de cumplir sus pedidos. Juana de Arco, presa para ser juzgada, se lamenta del silencio. Ya no escuchaba a quienes antes la guiaban y es abandonada a un cruel destino de muerte por fuego. Parecido camino siguieron todos aquellos que actuaron bajo la presión y mandato de seres invisibles. Existe tanta discrepancia en el procedimiento de las fuerzas ocultas, que nos obliga a pensar que no responden a un solo centro causal, debe existir un poder igual, pero distinto en sus métodos. Aunque los dos tuvieron por objetivo una misma meta de superación para el ser humano, estarían en pugna permanentemente entre sí, en cuanto a la forma de alcanzar por los humanos una condición más elevada. De la fraternidad blanca, solo se sabe que está integrada por grandes iniciados. Se presume que algunas grandes figuras de la historia religiosa pertenecen a ella, Krishna, Cristo, Buda, y muy lejos en los tiempos Akenatón, pero en verdad nada se sabe. Constantemente se encarnan, y su cuasi divinidad no les impide sumarse como simples mortales, o orientar en lo individual y colectivo a la humanidad. Han renunciado a ejercitar propósito alguno en relación con el curso histórico y no pretenden orientarnos hacia destinos prefijados. Solo nos ayudan a consumar nuestra experiencia vital y velar por la permanencia del plano manifestado en que nos toca vivir. Únicamente intervienen con hechos y circunstancias excepcionales, para advertirnos sobre peligros que pueden representar el fin de la experiencia humana, o para corregir nuestro camino cuando el desvío en que nos hemos introducido amenace muy seriamente la razón misma de nuestro estar en el orden cósmico. Disfrutan y padecen con nosotros, cuando voluntariamente encarnan en nuestro mundo para ejemplo y orientación. Se oponen a la creación de organizaciones religiosas o místicas, que puedan significar muros que separen a los seres humanos. Por ello, cualquiera haya sido la dimensión de su obra, no dejan escritos que sirvan como base para la fundación de organización alguna. Como ha sido expresado, no se sabe a ciencia cierta si Jesús perteneció a la fraternidad blanca, pero si lo juzgamos en sus palabras y hechos, así debió ser. No dejó nada escrito, no organizó formalmente a sus seguidores. Se presentó en este mundo para ofrecerle su cálida palabra de amor, ofreciendo a todos los que lo necesitaban la visión de su grandeza. Quiso señalar para los hombres un camino de igualdad, paz y fraterna comprensión. He ahí las diferencias fundamentales que separan a los grandes iniciados de la fraternidad blanca con los superiores desconocidos, aunque ambos posean iguales ideales de progreso humano. Los primeros jamás intervienen activamente, solo lo hacen como excepción, para evitar males irreparables, mientras que los otros estiman que es necesaria su constante gestión para impedir que se llegue a esos extremos no reparando en medios para lograrlo. Como sentenció el Trismegisto, arriba es igual que abajo. Las diferencias de criterio dividen a los hombres. ¿Ocurrirá lo mismo con los dioses? Para pensar. El mundo del futuro. Herman Kant, el eminente futurólogo, autor de Pensando lo impensable, ha decidido autodefinirse como un alegre pesimista. Su visión del mundo en el siglo XXI no solo incluye la amenaza del apocalipsis nuclear, sino también un mejor nivel de vida para quienes alcancemos a disfrutarlo y para nuestros hijos. La naturaleza que rodea el Hudson Institute, rebosaba cuando recibió a los periodistas en uno de los acogedores hogares que un día albergaron a millonarios alcohólicos. Signo de exclamación abierta, mis críticos dicen que este lugar comenzó siendo un asilo de insanos y que aún lo es, comentó a manera de bienvenida el genio norteamericano. Nuestros hijos tendrán aire y agua limpios, aseguró, pero como todos trabajarán menos, no habrá suficientes áreas de recreación si no empezamos a preocuparnos ahora. Posiblemente existirán enormes parques privados, y habrá que pagar para ingresar a ellos. Aún no sé si nos volaremos en pedazos unos a otros. Pero el que se produzca una guerra a gran escala es mucho más difícil de lo que piensa la gente. Un enfrentamiento atómico inspira demasiado terror como para lanzarse a él, tendría que producirse en forma forzada, por eso es improbable. También es posible recuperarse de catástrofes más tremendas de lo que se cree. De las usinas de pensamiento norteamericanas, están surgiendo sorprendentes adelantos científicos, así como también predicciones. En el Centro de Inteligencia Artificial del Stanford Research Institute, vimos la primera generación de máquinas astutas que, a juicio de los expertos, reemplazarán al 1% de la fuerza laboral del mundo, que hoy desempeña labores, simples o repetitivas. Ante una voz de mando, una de estas máquinas empezó a recoger y a separar nueces sinísteros de un canasto. Su interventor, el Dr. Charles Rosen, expresó, «Esta es una de las predecesoras de las máquinas que en el futuro próximo comprenderán y responderán no a palabras o frases simples, sino a planteamientos en idioma inglés fluido. Estarán en funcionamiento de aquí a un año». Otra de las máquinas astutas de Stanford es un lapicero que delata a los falsificadores proyectando un verdadero o un falso en una pantalla. Una vez que sus sensores electrónicos han captado el toque de una firma individual, ningún imitador la puede sorprender. También en Stanford, el Dr. Leonard Dayflick cree estar en la pista de los secretos de la célula viviente que pondrá fin a las miserias del envejecimiento. Experimentando con embriones de pollo, tuvo éxito en desacelerar el proceso que conduce a la vejez. Y está convencido de que la expectativa de vida podrá alargarse a siglos. Pero no todos los cerebros preocupados por el futuro auguran un mañana dorado. El System Dynamic Group, SDG, del Instituto de Tecnología de Massachusetts, alimentó a una computadora con una serie de datos y recibió la siguiente advertencia. El mundo debe cambiar radicalmente en los próximos 25 años o se enfrentará a lo siguiente, el hambre de millones, la guerra por el petróleo y otros productos escasos, el caos político, en la forma de revoluciones internas en las principales naciones industrializadas, y el cercamiento del capitalismo y posiblemente su destrucción, la llegada del cooperativismo, no corporativismo. El director de este instituto, Dr. Kai Forrester, advirtió que nuestra sociedad moderna ha llegado a un tamaño y una complejidad límites antes de sucumbir a la anarquía. El futuro puede estar cerrándose sobre nosotros, dijo. El crecimiento de la sociedad ya ha llegado a límites que provocan descargos tales como la adicción a las drogas, el secuestro, el sabotaje, la revolución y la amenaza recurrente de la guerra nuclear. La complejidad aumenta la frustración y el desencanto. Y también aumenta la vulnerabilidad a las interferencias, sean estas espontáneas u organizadas. En la RAND Corporation, el Dr. Brian Jenkins, que es frecuentemente consultado por el Departamento de Estado como la máxima autoridad mundial en terrorismo, declaró: los instrumentos bélicos con los que antes solo contaban los ejércitos están llegando hoy a manos de grupos cuyos resentimientos, verdaderos o imaginarios, no será posible satisfacer. Los terroristas ya se están equipando con misiles teledirigidos capaces de destruir aviones de pasajeros. No pasará mucho tiempo antes de que tengamos que hacernos a la idea de que poseen armas nucleares. Por otro lado, los países pueden usar a los terroristas o adoptar sus tácticas como una forma de hostigamiento a otras naciones. Gran parte del pensamiento que proviene de estas usinas es acerca de proyectos clasificados del gobierno norteamericano. Y estos van desde los efectos de los rayos mortíferos en la ciencia militar, hasta las probabilidades de una guerra por los alimentos y barra o las materias primas. Muchos de los cerebros son ex-planificadores oficiales que hoy desafían la sabiduría de sus antiguos colegas. Entre ellos está el Dr. Dale Tatinen, del Instituto Norteamericano de Investigaciones de Empresas y Políticas Públicas. Antes de convertirse en ente pensante puro, trabajó para la ultrasecreta Defense Intelligence Agency, Agencia de Inteligencia para la Defensa. A juicio de Tatinen, el secretario de Estado Henry Kissinger pudo comprometer al mundo en una guerra por el Medio Oriente, abriéndoles a Egipto y a los otros países árabes expectativas imposibles de satisfacer. El Dr. Kissinger fue creando situaciones llenas de explosivas frustraciones para los años venideros. Yo diría que las posibilidades de conflicto en el Medio Oriente son ahora muy altas. Por mi parte, yo lo reafirmo.